de mi corazón. Solo con verte a ti me haces a mí tan feliz. Sí, tu amor, soy como el sol sin su calor. Si no estás, todo está muy triste y no tiene color. Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón. Enamorada de ti yo estoy, tú me vuelves loca, de loca pasión. Toda mi vida se abriga con tu calor. Solo con huir tu voz alivia mi depresión. Me quieres, si te llamo y tú no vienes, si la luna ya no habla, será porque tú me faltas. Y es que cuando yo te veo, y es que cuando yo te miro, solo quiero darte un beso, es lo único que pido. Ah, ah.